Sí, por suerte tenemos las aulas nuevas. Sabemos que no son nuevas, pero por lo menos son nuevas para nuestro espacio, ¿no? Así que ya tenemos trasladado ahí los sexto grados. Y lo más importante de todo es que al poder disponer de esas aulas para sexto grado, lo que hemos logrado es tener un laboratorio. Porque hemos ganado un aula donde nosotros habíamos, digamos, implementado primero y segundo grado, ahora tenemos un laboratorio. Y la biblioteca, hemos recuperado la biblioteca con el otro grupo que estaba instalado ahí a falta de espacio. Sí, claro, se configuró la escuela de otra manera, se configuró la escuela mucho más interesante para que los chicos aprendan, ¿no? Tenemos laboratorio, biblioteca y cada uno en su aula. Todavía nos falta el mobiliario que obviamente no llegó, así que están utilizando bancos y sillas del comedor, eso también es deuda pendiente. Estamos reflexionando con respecto a la inscripción. El año pasado estábamos utilizando, digamos, como norma, algo, una articulación que habíamos hecho con jardín. Todos los nenes de jardín entran directamente a la escuela. Muchos papás que primero inscribían en el jardín quedaban afuera, entonces quedaban excluidos. Cuando pasaban a la primaria era una doble exclusión. Porque otra vez nosotros le estábamos negando el espacio porque venían los chicos de jardín. Lo que hemos decidido es que todos tengan la misma posibilidad y hacer una inscripción por sorteo. O sea, se va a priorizar a los hermanitos y luego todos los nenes van a ir a un sorteo. Y de esta manera vamos a, por lo menos, a hacer más democrático el ingreso, ¿no? A partir del 18 ya están, del 2 al 15 de noviembre, ya estamos inscribiendo o notificando a los hermanitos de la De la escuela. escuela. Luego tenemos fecha para el robo, sí, bueno, es una mala noticia, digamos, que se repite. Nos robaron, nos volvieron a robar por, debe ser, quinta o sexta vez en el año. En el año, ¿no? En el año. Y sí, más que nada son destrozos, roturas de puertas de entrada de los baños, o sea, todas cosas que tenemos que ahora tenemos que vamos a tener que reparar, reponer y disponer dinero que no teníamos dispuesto para eso, ¿no? Hoy tuve una charla con todos los alumnos con respecto a que entiendan de que la escuela es de todos. Cada vez que se rompe algo en la escuela, se rompe algo de tu casa. La escuela es una prolongación de ese espacio, es una casa. Y cada vez que rompemos algo en nuestra casa, nos quedamos sin algo para poder brindarle a los chicos, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que reevaluar y recapacitar lo que está pasando en el barrio. El barrio sigue siendo el mismo barrio de siempre, pero los conflictos parece ser que están poniendo un poco de acento, digamos, el conflicto en lo público y vienen y rompen la escuela o rompen lo que es de todos. Y me parece que ya es un paso que está degradando un poco más a todos, ¿no? Como barrio, como configuración personal de cada uno, ¿no? Ya no hay más valores de nada. Entonces, yo creo que la escuela es de todos y sinceramente es duro que nos estén robando lo que es de todos. Estuvieron haciendo la maratón de lectura, ¿cómo les fue? Fue re bueno. Estuvo espectacular. Sí vinieron algunos pocos papás, pero los que vinieron la pasaron bien. Los chicos leyeron en los PUP, que son pequeños universos poéticos privados, que es un paragüita que ellos abren y ellos abajo pueden armar un sector literario. Así que realmente fue muy lindo.